La mesa en latín, el discurso a mi favor. Voy al otro lado del muro, corazón, o tal vez no realmente. No lo sé, soy más amigo de mis amigos que de mis opiniones. Tapizo las paredes con cartones de huevos y el sonido amplificado recata la onda de expansión. Guitarra de palo santo con pastillas de luz para crear una canción que te aconseje no llorar ni por las arañas ni por las putas. Ya sabes, tengo el doble de años que tú y el triple de tu peso. Tapizo las paredes con cartones de huevos y el sonido amplificado recata la onda de expansión. Guitarra de palo santo con pastillas de luz para crear una canción que te aconseje no llorar ni por las arañas ni por las putas.